Resto de chamán y cara de leonista. Silvia Pinal, señora, baje a Simón, sobre chamán licra de leonisa, como sacerdotisa de Baal. Gracias a misas, a Silvia Pinal, que me mis discos de Alejandra Guzmán. Rezo de chamán drusa de leonisa, como sacerdotisa del Baal. Misa de chamán, rezo de leonisa, como sacerdotisas del Baal.